en Egipto y en Siria. Saladino, el sultán que dominaba Egipto y Siria, empedernido conquistador, dejó su marca en la civilización de la Edad Media, contribuyendo en el aumento de la calamidad universal, de las catástrofes impuestas por las cruzadas. ¿Fue de gran expresión su comando nefasto en la Tercera Cruzada? Pues resistió con furia a otro gran guerrero de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, que, en esta época, fue vencido por la audacia de los musulmanes, que consideraban de mal augurio el día en que no viesen correr la sangre del enemigo. No pretendemos narrar la historia de las cruzadas, pero para que sea posible comprender mejor la misión de Francisco de Asís y de Antonio de Padua, es necesario que busquemos algunos acontecimientos en la historia de la Edad Media, y unamos las cosas, a fin de razonar el valor de la venida de estos grandes misioneros de Jesús, para amenizar las pruebas de la colectividad. He aquí que fueron dos astros lanzados desde los cielos en favor de la tierra. Más adelante presentaremos datos más concretos sobre el encuentro de Francisco de Asís con el sultán, y la propuesta hecha por el santo de Asís, en busca de la paz.